Esta mañana vamos a conocer un emprendimiento que ha nacido a partir de las condiciones mismas que ofreció la pandemia en el 2020. Se llama Click Courier y de esto vamos a conversar esta mañana junto a Cristina Aguilar, cofundadora de este emprendimiento. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí junto a ustedes para contarles un poco de mi experiencia. Bueno, estamos ahí un poco acercados por la tecnología. ¿Tú estás aquí en el país? No, yo vivo en Estados Unidos actualmente. Perfecto. Háblanos sobre esta iniciativa, Click Courier. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros somos un emprendimiento, una empresa, microempresa que nació a partir de la necesidad de obtener productos importados de una manera rápida, segura y sobre todo a un precio que sea justo y accesible para todas las personas. ¿Cómo funcionamos? Bueno, la modalidad es que la gente compra todo tipo de productos en las tiendas del exterior, especialmente en Estados Unidos. Lo envía a nuestra bodega que está ubicada en la ciudad de Miami y de ahí nosotros lo enviamos todas las semanas a Ecuador y se les entrega a la gente en sus domicilios. Y el tiempo es súper rápido. Tenemos un tiempo de entrega a partir del despacho de nuestra bodega en Miami. Tenemos un tiempo de entrega entre 8 a 10 días máximo. Entonces, es súper bueno para todas las personas y es una experiencia súper nueva para mucha gente porque antes, o sea, era casi imposible que tú digas, ah, me tengo que comprarme, por ejemplo, unas vitaminas que solo hay en Estados Unidos. Y si alguien no viajaba o tú no viajabas o no llegaba ese producto a Ecuador, tú no podías adquirirlo. Entonces tenías que esperar o irte por otras alternativas. En cambio, con esta alternativa tú puedes adquirir los productos que necesitas y te llega en una semana. Entonces es casi que como comprar en Ecuador mismo, no tienes que salir de tu casa. Y bueno, esto también se dio por todas las circunstancias también, porque por la pandemia mucha gente dejó de viajar, mucha gente dejó de adquirir cierto tipo de productos, no había muchas cosas y la gente no salía de la casa, entonces resulta muchísimo más fácil. La gente empezó a hacer compras incluso de víveres por internet y todo, por las aplicaciones que hay actualmente. Y qué bueno que ahora puedas hacer compras de cosas que no hay y que te puede llegar en una semana. Entonces, todo eso es algo súper bueno para toda la gente en el Ecuador y también lo que nosotros siempre sacamos como con mucho orgullo, es que como todo esto sucedió en la época de la pandemia, o sea, cuando inició la pandemia, nosotros pudimos dar 5 fuentes de trabajo a personas que perdieron sus empleos por el tema de la pandemia. Entonces, eso es algo que a nosotros nos llena el corazón definitivamente porque es algo que nosotros pudimos ayudar. O sea, que nosotros estamos, al mismo tiempo que estamos moviendo y dinamizando la economía, también creando, así sean poquitas fuentes de empleo para gente que en realidad en su momento lo necesitó y lo sigue necesitando actualmente. Ahora, algo que sería importante precisar es conocer cómo es que Click Courier se diferencia del resto de empresas o emprendimientos que también hacen esto, ¿no? De traer productos de afuera. ¿Cuál es ese plusvalor o cómo se diferencian ustedes? Ok, mira, bueno, en el mercado actualmente existen dos tipos de personas que realizan este tipo de servicios. Las unas que son las personas jurídicas, grandes empresas conformadas de servicios de courier y de importación de carga y que ya están establecidas en el mercado ecuatoriano muchos años atrás, y las otras que igual salieron con esto de la pandemia cuando ya se empezó ya la gente empezó a viajar, cuando ya se abrieron los aeropuertos, etcétera, que se dio mucho que la gente empezó a viajar y me imagino que tú en los grupos de WhatsApp, de Facebook, de amigos, todo, veían, toda la gente veía tú y yo, veíamos que era, ah, me voy a Miami, $8 la libra, $5 la libra, celulares, que no sé qué. Entonces, toda la gente, esos son las dos cosas que hay. Es decir, los grupos grandes de empresas que te importan y que son mucho más costosas, y las personas que viajan y hacen maletería, que te traen cosas por libra y eso, que es una especie de contrabando. Entonces lo que nosotros vimos también es como no había una parte que sea una empresa que te ofrezca el servicio legal, como las empresas grandes, pero que no te cobren tanto como las empresas grandes, y que igual sea seguro, sino que te ofrezcan un servicio que sea rápido, confiable y que no te cobren tanto. Entonces nosotros, como somos una empresa pequeña, no tenemos al momento tantos gastos, y podremos ofrecer un precio justo. Entonces eso es lo que a nosotros nos diferencia del mercado en general, Pero en cuanto que no a lo que somos corresponde el maletería. a traer productos, igual todos estos entran pagando sus respectivos aranceles. Sí. ¿Cómo juegan eso? Sí, todo entra pagando sus respectivos aranceles en las categorías que corresponden. Por ejemplo, si un par de zapatos, dos camisetas, dos frascos de vitaminas, etcétera, eso entra por una categoría que se llama 4x4, que es la categoría en la que tú puedes importar hasta 5 veces al año. Y si es que luego sobrepasas esas 5 veces, igual puedes seguir importando bajo otra categoría, pagando aranceles. Pero todo nosotros lo declaramos por aduana, toda la paquetería que se ingresa es nacionalizada mediante aduana y todo sigue un proceso legal. Entonces, eso también es bueno y te da confianza y da confianza a la gente, porque estás trayendo tus cosas mediante la vía legal. Bueno, los Y muchas beneficios. veces, Ajá. Se continúa, por sí, favor. dime. Continúa. Y muchas veces la gente tiene miedo, o sea, tenemos una cantidad enorme de clientes que vienen de tener malas experiencias, ya sea con las empresas grandes de courier o con los pequeñitos la gente que viaja. Y nos dicen, por ejemplo, la mala experiencia de la gente que viene de la empresa grande de courier, ah, no, es que luego me salen con el costo extra, sorpresa, al final la cuenta, la factura, no, yo no quiero, por eso me voy con el pequeñito que viaja, porque la persona que viaja me cobra $8 y listo. Pero luego vienen donde nosotros diciendo, no, tuve mala experiencia con el grande, con el chiquito igual, voy a probar con ustedes. Y luego nos terminan diciendo, sí, o sea, son la mejor alternativa porque no me quedaron mal, no me fallaron, me dieron seguimiento y no tuve que pagar todos esos costos extras que me cobran las empresas grandes, que obviamente te cobran porque son empresas que llevan muchísimo tiempo más en el mercado, tienen más costos, más personal, etcétera. Entonces, obviamente tienen otras líneas de facturación. Ahora bien, quizás seguramente existirán personas que también piensen los otros lados de este tipo de actividad económica, ¿no? Los beneficios son claros para los consumidores finales, pero ¿qué pasa en el mercado nacional? ¿No resulta una competencia injusta al momento en el cual ustedes ofrecen los servicios, pero de esos productos que igual lo pueden conseguir acá en un almacén, almacenes que pagan pagan mano de obra, seguridad, establecimientos, impuestos, en fin? Bueno, yo no creo que es una competencia injusta. El mercado es de libre competencia y todas las empresas actuamos en base a lo que esta libre competencia nos permite. Entonces, no es para nada una competencia injusta porque nosotros también estamos pagando. La gente que compra los productos en el exterior y los ingresa mediante aduana con nosotros está pagando sus impuestos. Así como lo hacen, por ejemplo, si tú vas, probablemente encuentres muchos productos importados, no sé, en farmacias y en supermercados en el Ecuador, que esos productos pagan igual impuestos que los que tú estás pagando al importar directamente con nosotros. Entonces, no es ninguna competencia injusta. Ahora, de los productos que se fabriquen en el Ecuador, que tú me dices, mano de obra, etcétera, no creo que sea, yo no lo vería, yo no lo veo como una competencia injusta, porque igual yo estoy empleando gente en mi empresa, estamos dinamizando la economía, estamos moviendo la economía, entonces no es para nada una competencia desleal, injusta o como lo quieras llamar, pero, por ejemplo, mucha gente, si tú te pones a ver, mucha gente que puede haber estado en la mano de obra de la fabricación de estos productos nacionales, perdió el empleo por la pandemia y pueden haber sido personas de esa empresa que vinieron donde nosotros. Entonces, es una manera de dinamizar la economía. Yo no lo vería como una competencia así, porque de hecho los países desarrollados tienen mucha apertura a la importación de productos y mucha apertura a este dinamismo y el libre comercio. Entonces, yo creo que más bien es algo en el que el país se va cada vez globalizando más, que la gente, o sea, tiene más acceso a todo tipo de productos, a todo tipo de cosas, y eso sí te ayuda a dinamizar la economía, porque al final, si estás consumiendo un producto extranjero, pero estás pagando impuestos que ayudan a la economía del país y estás pagando también salarios a personas que están en el país. Cristina Aguilar nos acompaña en esta mañana. Ella es cofundadora del emprendimiento Click Courier. Desde agosto del 2020 arrancaron con esta iniciativa. Y bueno, cuéntenos sobre esas experiencias en este tiempo. ¿Qué es lo que han podido encontrar? Bueno, en este tiempo sí nos hemos aprendido mucho en el sentido de que crear un emprendimiento no es fácil, peor en tiempo de pandemia y peor estando lejos de mi país, como te comentaba, yo vivo en Estados Unidos. Si bien esto a mí me permitió tener más cercanía y más contacto para poder establecer relaciones comerciales con nuestros proveedores acá en Miami. Pero también sí tuve muchas barreras de entrada para hacer todo el trámite legal, etcétera, de la constitución de la compañía en Ecuador. Pero todo lo que hemos aprendido con mi equipo en este tiempo es que de las adversidades salen las mejores cosas. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a formar una empresa y un emprendimiento tan chévere y ayudar a personas. A raíz de esta pandemia y de que esto impulsó a que mucha gente se cree varios emprendimientos y bueno, nosotros también lo hicimos y pudimos ayudar a las personas y también lo que a nosotros sí nos llena mucho de orgullo, aparte de haber empleado a personas que necesitaban, es que también contribuimos mucho a la economía y cada granito de arena cuenta, cada granito de arena es muy valioso en esta época, en esta situación tan difícil que estamos pasando. Y bueno, lo importante también es que en algún momento, ojalá, Dios quiera, la pandemia se controle y volvamos a tener una vida normal y poder seguir con esto. O sea, lo que también he pensado muchas veces es que en esta pandemia he visto un crecimiento de los emprendimientos formales e informales de una manera súper grande y que lo que pienso es que no deberíamos esperar a que una adversidad nos agite para poder crecer y crear y emprender. Entonces, que después de todo esto que pase, que sigamos con nuestros emprendimientos y que sigamos dinamizando la economía, así como lo hemos hecho en las adversidades, que así venga siempre en las cosas, en los tiempos difíciles y también en los tiempos buenos. Bueno, lecciones que nos ha dejado esta época, que donde quizás algunos encontraron momentos complicados, también se empezaron a generar oportunidades y también puede ser un poco de cómo veamos la situación, ¿no? Como dice el refrán, ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno. Cristina, cuéntanos, regresemos un poquito hacia atrás, nos estabas contando cómo operan para que la gente que nos escuche en este momento se haga la idea de que si quiere un producto, que lo ha visto ya a través de las plataformas digitales, lo ha visto ya que están en Percha, en Estados Unidos, que quiera tenerlo acá, cómo hace posible ese traslado? Ya, nuestro proceso funciona de la siguiente manera, es súper sencillo. Tú compras, por ejemplo, un celular en la tienda que tú quieras, ya sea Amazon, Apple, la que tú prefieras, la que a ti te guste, y lo envías a nuestra dirección, que es nuestra bodega en Miami. Nosotros recibimos el producto y lo embarcamos. Cada viernes, tenemos envíos cada viernes. Entonces, todo lo que llega a nuestras bodegas hasta los días miércoles se va ese viernes y a partir de ese viernes te lo entregamos en una semana. Nos envías por correo electrónico la factura de tu compra y el número de rastreo, porque acá se maneja mucho así cuando envían los paquetes de las tiendas. Y con eso nosotros damos seguimiento a tu paquete, te avisamos cuando ya lo recibimos y te avisamos al momento que ya ha llegado al Ecuador para entregártelo. Las garantías que ofrecemos es que nosotros somos una empresa constituida, que somos legales y que toda nuestra mercadería va por carga aérea y es nacionalizada en el Ecuador de manera legal, que pasa por aduanas, entonces, y que cumplimos todas las normas de estándares y nos regimos por las normas de la Superintendencia de Compañías y de la SENAE, que es la aduana del Ecuador. Entonces, esa es la garantía que nosotros te ofrecemos. Tampoco te cobramos nada por bodegaje, por el uso de bodega, y tampoco te pedimos pagos por adelantado ni nada de eso. ¿Ustedes se Nosotros. responsabilizan en caso de que no llegue el producto o que llegue en malas condiciones? Nosotros nos responsabilizamos en caso, tenemos un seguro de contrapérdida total. Si el paquete desaparece, se esfuma, nosotros sí nos responsabilizamos porque tenemos también un valor a facturar de un seguro contrapérdida. Pero si, por ejemplo, el producto llegó defectuoso por fallas de la tienda, ya tendrías que verlo. Y hemos tenido varios casos así. Por ejemplo, recién un cliente compró un celular que, claro, le llegó en perfectas condiciones, la caja súper bien. Nosotros despachamos, eso es algo importante que me olvidé de mencionarte, nosotros despachamos los paquetes tal como salen de la tienda. O sea, nosotros nunca abrimos, nosotros nunca vamos a abrir tu paquete a menos de que tú nos solicites. Si la tienda mandó el paquete sellado con tres cintas, nosotros te lo entregamos sellado con tres cintas. Entonces, esa también es una súper buena garantía porque nosotros no manipulamos ni abrimos el paquete. Entonces, en este caso del celular que te contaba, esta persona recibió su celular bien, su caja sellada, todo bien, pero al momento de prenderlo encontró que tenía fallas de fábrica y todo. Entonces, escribió un correo a la tienda y le dijeron, ok, es verdad, ese celular tuvo una falla, te vamos a mandar un reemplazo del producto. Y le volvieron a enviar uno y otra vez le volvimos a enviar nosotros. Entonces, en ese caso, acá no hemos tenido problemas porque siempre acá las tiendas se hacen cargo de cuando mandan productos que tienen alguna falla de su fábrica o el producto llegó dañado o algo así, la tienda se suele hacer cargo porque en realidad nosotros no abrimos el paquete. Si Perfecto, obviamente el paquete se pierde, obviamente es nuestra responsabilidad. queremos agradecer esta mañana a Cristina Aguilar de Click Courier por habernos acompañado. Muchas gracias. Ok, listo. Muchas gracias a ti. Que tengan buen día.